buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk de la Irola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña. Empezamos temporada con los Zarzaparrilla, que les tenemos aquí deseosos de tocarnos en directo sus mejores temas. Aquí les teníais con... ¿Cómo se llama este tema? Washington and Lee Swing. Vale, se ha oído por... Washington and Lee Swing. Bueno, podéis acercaros a los micros para hacer un poco entrevista. Bueno, ¿quién es esa Zaparrilla para empezar? Presentaos. Pues... aquí yo soy Ibai. Alias Ibai. Y toco la guitarra en Zarzaparrilla. Yo soy John y toco el banjo. Yo Rubén, Zarzaparrilla. Rubén, clarinete y saxo. Gerard. Aquí el mal echa la batería y a la tabla de la bar. Gerard, bajo. Y algo más. Lo que haga falta. El negro, el negro. Y el que alias venga. El negro. Y el que venga. Y lo que toque. ¿Y de qué surge este grupo? Bueno, a varios miembros ya estuvimos aquí en la entrevista con Cacas Blancas. y quedamos con ganas de más y, joder, pues hemos llamado al proyecto paralelo a Cacas Blancas, o Cacas Blancas es el proyecto paralelo, no lo sé. No, no hay proyecto paralelo, es... Paralelos. Sí, pues cosa. A ver, contadnos la migaja que quiera aquí el público, contadnos alguna historieta, yo qué sé. Empezar con vuestra charla. Sí, cómo empezó estaría muy bien. ¿Cómo empezó? Pues la movida empezó, estábamos hablando aquí antes de entrar para mencionar al Kerman, que empezó ahí un día, nos dijo al Marich a mí para tocar en la calle, que había un concierto de rockabilly. Y dijo para tocar en la calle, para sacar pasta para la entrada. Y nos pusimos a tocar ahí en el pueblo, en el casco viejo, en la calle de la Cruz. Y ahí improvisando un rato. Y sacamos 80 pavos que nos dio para las entradas y para la fiesta y todo del día ese. Entonces dijimos, esto, peña, hay que hacerlo todos los días. O hay que hacerlo día a día esto. Es decir, ¿sois un grupo comercial? Sí. ¿Cómo empieza esta muy manera? Bien. No, es un grupo comercial. La cosa empezó, pues, bueno, sí, no sé. Es comercial, ¿no? Al final. Es un grupo de comercio. Eso está mejor. De pequeño comercio. Comercio justo. Es una forma de ganarse la vida humildemente. Sí. Y haciendo algo que nos gusta también, ¿no? Cierto, cierto. Sobre todo. Sí, que empezó más igual rockabilly y como rock and roll así. Y luego pues al final como que se fue formando la peña esta, el Marich, el Macra, el Birra, y como que tiramos más como hacia el swing y así, como el y ahora más como al jazz de Nueva Orleans o el Dixie. Y luego lo que surja también, ¿no? Que ha ido evolucionando ahí. Lo que yo veo es que cada vez veo cambiando. No sé si es cosa mía o veo cada vez más instrumentos o cada día tocáis unos. No, es que la cosa empezó esto del Kerman. Empezamos en realidad el día ese Maris Kerman y yo, y luego se unió pues el Rubén con el clarinete. E improvisábamos en la calle, pues eso, yo qué sé, el típico tema de rock and roll de tres notas y lo que saliera un poco. Y ahí en realidad nos pusimos un nombre, Costrabilis, por el costrabajo de Kerman, que tenía un contrabajo sí, que se había hecho él con un mueble de, yo qué sé, con un guardarropa o así, se había hecho un costrabajo. Entonces por eso nos pusimos Costrabilis. Y luego pues Zarzaparrilla surgió a partir de eso, ¿no? Pero poco a poco así. Apareció el Rubén con el clarinete y habló de Swim. Y empezó a sacar temas de Swim y los demás, que no teníamos ni puta idea de lo que era el Swim, pues empezamos a intentar tocarlo. Y bueno, así... poco a poco, pues... Y así os ha quedado esta cosa tan guapa. Nosotros lo llamamos swing. Como venimos así más del punk y así, pues... swing. Que el swing parece que está ahí como en las altas esferas, así como que es una música De la élite, de la alta clase. Y al final, pues... nosotros intentamos bajarlo abajo. Bajarlo a las calles empezó, del casco viejo. Donde empezó, además. Claro. Muy bien, muy bien. Y luego la convertirla en música popular, sobre todo, ¿no? Y pues oye, ¿qué queréis? ¿Otro temita o seguir hablando tanto como usted? Tocamos. Sí, podemos tocar otro, que en realidad no... nos da mejor que hablar. No sé yo. Bueno, ¿qué tema vais a tocar ahora? ¿Qué tema vamos a tocar ahora? Os veo preparados, pero no sabéis qué tema vais a tocar. Sí, es como siempre. Es lo de siempre, aquí uno quiere uno, otro. Bueno. Venga, Summertime. Summertime, vamos a tocar un clásico de... Summertime, un clasicazo. Thank you. summertime and the lemon is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So fuss now, little darling, don't you cry. Por cierto, Dabuten hoy no está con nosotros, no ha venido, me ha dejado ahí solo ante el peligro. Pero bueno, se ha perdido el primer programa de la temporada. Y seguimos aquí de charla con los Zarzaparrilla. Y esta vez, si podéis acercaros un poquito más al micro, sería de puta madre. Haremos el esfuerzo. Bueno, ¿de qué hablábamos? Pues hablamos de cómo os formasteis y... pues no sé, ¿cuáles son vuestros objetivos así en general como grupo? Tus objetivos, tocar y pasar bien. No sí, se puede decir mejor. Más que expectativa, presente, ¿no? Sí, bueno, el presente parece que lo lleváis bastante guay. O sea, habéis sacado un disco, de hecho. Hemos sacado un disco, sí. Porque ya nos pasó con... bueno, aquí algunos, como has dicho antes, somos de Cacas Blancas y... Y Cacas Blancas, por ejemplo, esperamos a, después de 100.000 discusiones para grabar lo que teníamos, esperamos a que estuviese, a que ya estaba cayendo la movida para grabar el disco, y con Zarzaparrilla no quisimos cometer el mismo error, entonces pues... Lo sacasteis poco después de, si mal no recuerdo, poco después del de Cacas Blancas, ¿no? Sí, sí. Pues o sea, estáis muy rápido. Sí, pues al final el mismo año, yo creo que... Que coincidió que era el mismo año, en el 2015, ¿no? Eso es. ¿No? Y sí, lo de Zarzaparrilla sí que como que fuimos más rápido y ya teníamos los temas. Y nos surgió que podíamos grabar con Javi. Javi Azanza, vomitando de Bes. Estudios. Y entonces aprovechamos, ya que pues teníamos el medio y no íbamos a desaprovechar la oportunidad. No, y de puta madre. Y bueno, el disco se puede escuchar en Bandcamp o podéis comprarlo aquí a esta peñusca si la veis por el casco viejo. Y bueno, pero hoy no lo vamos a escuchar. Hoy vamos a escucharos en riguroso directo, que habéis traído aquí toda la parafernalia. Sí. Y algo que los oyentes tengan que saber de vosotros o no sé... ¿Vuestra afinidad política? ¿Habéis votado hoy? ¿Sois de alguna religión? Sí, yo soy católico. Católico apostólico. Romano. Apostólico, eso. Y pues hoy he votado al PNV. Maravilloso. Me parece que tiene unas propuestas muy interesantes para... La imagen, ¿no? Para eso. Es pa lo eso. Que esperamos oír en la Irola. Yo soy Udal Chango, de Bilbao. Soy municipal y... Y bueno, y a la vez pues me saco unas perrillas ahí tocando en el casco y así cuando no estoy de servicio y... Y luego te autoechas del casco viejo. Se autoecha. A veces estamos tocando y claro, tiene un cronómetro el John y cuando han pasado los 45 minutos dice que os tenéis que ir a otro lado. Y digo, pero si acabas de decir de tocar tu otro tema, ¿sabes? ¿Qué mierda estás diciendo? ¿Sabes? Tiene ahí unas contradicciones. Es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Eso es. Vale, ahora me queda muy claro. Es el inciso que anda por ahí. Yo he intentado ir a votar, pero me he liado yendo al chino por tragos de litro y me he liado. Es entendible. Pero como no tengo DNI, tampoco iba a ser posible. Pero tampoco quería, así que no importa. Muy bien. Nosotros nos hemos liado yendo a tocar a la calle como... Nunca juego. Otro día cualquiera y... Toma por culo. Y yo no juego juegos que no me gustan tampoco, ¿no? Es como, ¿para qué voy a jugar algo que no me interesa? Bien dicho. Y... Eso. No, aparte de gilipolleces, que estaba ahí comentándome el Gerard Borlovagini, que estábamos hablando del disco y has antes has dicho algo, tú, Astola, sobre que un día somos unos, otros, pues esto al final... Pues tocando en la calle, pues cada uno tiene sus movidas que hacer, unos muchas, otros pocas, otros una temporada, otros no. Entonces la cosa va cambiando a veces. Pues, por ejemplo, en el disco hay en 3 o 4 temas que hay una tuba grabada, que es el Yonko, un chaval de Gasteiz que le conocen en todo el mundo, básicamente. Un saludo. Cualquier persona que toque cualquier instrumento de viento, parte de la formación del instrumento es... Te explican quién era Yonko y... Hay una llamada igual, y ¿no? Y así. ¿Llamada? Hay una luz roja aquí, ¿qué está pasando? Y... Ay, puede ser, sí. Aparte... Sí. Un momento. Niños. Bye. A ver, Rashan. ¿Sí? ¿Qué? Hola, buenas. ¿Sois vosotros los esos? ¿Los zarzacaca esa? Sí. Sí, claro. Hola, soy Carmen, una vecina de aquí del casco viejo de toda la vida. Sí, hola, Carmen. Hola, Carmen. Buenas. Opa, estáis muy educados. Sí, lo somos, ¿eh? Sí, buena gente, parecéis, sí. Pues a ver, que tengo una queja. A ver, a mi nieta le encantáis, ¿eh? A mi nieta sí. Está enamoradísima. De ese de... El que parece un vikingo. Ese. Me tiene loquísima. Dice siempre, el tocho agua. Que yo no entiendo bien lo que es eso. pero dice cosas así. Eso es por Birra, el guitarrista. Que se enchufa, se enchufa. Soy yo. No he bebido hoy. No, yo Birra es muy pronto para mi hijo, gracias. No he bebido. Un carajillo sí me he tomado, pero así a media mañana. Así, bien, bien, muy bien, gracias por preocuparte, majo. Zumo de cebada, igual. ¿Cuál? No te oigo bien, que estoy un poco opteada del oído. Dale, cuéntanos, Carmen. ¿Qué es lo que querías comentar, Carmen? Ah, sí, que se me olvida. Gracias, hijo, es que ya, pasa el tiempo, ¿eh? Ay, me acuerdo cuando era joven yo. Es que se me va. A ver, veo eso, que muy bien, ¿eh? Pero que estáis todo el día tocando las mismas canciones. A ver si os renováis. Ella me la hace toda. Sí, pero ahora estamos renovando. Por ejemplo, hemos decidido hoy en este programa tocar solo nuevas. Unas nuevas que hemos sacado. Hemos estado trabajando el último mes 8 horas diarias. Ahí está trabajando. Mira, para que luego digan que no hacéis nada, ¿eh? Ahí está trabajando. Ahí está. Jóvenes. Muy bien. Pues eso, a ver si me renováis. Y cuando queráis, subís a mi casa, que la nieta les encantáis, ¿eh? Vale, Carmen. ¿Dónde vamos? ¿Dónde es la casa? ¿Videbarrieta Cruz o Correo? En calle Videbarrieta vivo yo, que ahí estáis mucho, en la esquina. Vale. Ahí vivo yo. ¿La nieta cómo se llama? Videbarrieta 30, primero izquierda. Vale. Está por doña Carmen. Vale, Carmen. ¿La nieta? Es que ricasco, ¿eh? ¿Cómo se llama, la nieta? Eso es Regati, dime, cariño. La nieta, ¿cómo se llama? La nieta se llama Yone. No nos suena. Sí, asegúrate de John, ¿eh? Tatúatelo, que tú eres de tatuaje, seguro. No, yo a eso no le meto. Vale, Carmen, mañana ahí que vamos, ¿eh? Agur. Ahí que nos vemos, ¿eh? Y tráeme una botella así de licor café, que me gusta mucho a mí. Ya lo sé yo. ¿Eh? ¿Cómo te pones, venga, Carmen? Tía, dale, Carmen. Todo en la calle. Nos vemos por el pueblo. Venga, nos vemos por el pueblo. Agur, majo. Te bajo. Así es esto a diario en las calles del pueblo. Joder, sois unas malditas rockstars. Sí. No, swingstars. En realidad era una crítica, ¿eh? Claro, les damos la chapa siempre con los mismos temas, pero sí, por bueno, eso nos hemos propuesto una ahora... Una crítica productiva. A buscar, sí, a público nuevo. Mucho amor, ¿eh? A público nuevo, sí. que no conozca los temas, así podemos... Es que en realidad pasa una movida tocando en la calle, que tú, o sea, haces un grupo y haces varios temas, ya sean versiones, tenemos muchas versiones, algunas propias, algunas versiones cambiadas, y claro, haces un disco y estás tocando un año por ahí, pues por conciertos, por escenarios, y puede colar, pero si estás tocando en la calle todos los días o eso, bastante a menudo, pues al final te cansas, se cansa la peña, ¿no? Tocas en las mismas calles y yo qué sé, supongo que habrá muchos vecinos del casco que oyen el primer acorde de Zarzaparrilla y se cagarán en todo, ¿eh? Pero por aburrimiento, no porque no esté bien la cosa. Eso es. La cosa está de puta madre, ¿sabes? Eso no se puede. El que se queje... un poco de casa también, ¿no? El que se queje de eso, pues yo que sé, que se vaya a escuchar Electro Swing o alguna movida así. Electro Swing puede ser vuestro futuro. No. De hecho. Lo odiamos. Sí, muy bien. De hecho, eso, que lo odiamos, vamos, que es algo que no lo vuelvas a mencionar a sola o... Vulnera el músico. Has tocado una fibra sensible. Antes de que se vaya esto de madre, que hablamos de Yonko y así, pero que en el disco también, porque justo ha venido la llamada, y que en el disco está grabado con... Gerard todavía no estaba, y estaba Charlie, que era el contrabajista, que grabó con contrabajo todos los temas y estuvo... así unos cuantos meses tocando con nosotros, ahora no está con nosotros, él es de Iruña, entonces, bueno, que le hemos echado y hemos cogido a Gerard porque es negro, y tiene dinero. Tiene el ritmo, tiene el groove. Dinero, groove, y... Muy bien. Nada, eso, un saludo al Charlie, un saludo al Charlie desde aquí, con cariño. Y mucha paciencia, también tengo. Bueno, pues ya veo que enumerar toda la gente que sois es bastante difícil, por lo tanto no hace falta. Sí, ya ves que para nosotros también, que no nos acordamos. Sí, no sabéis muy bien quién es. Ah, y Ani es una colega nuestra también que está cantando ahora. Sí. En muchos de los bolos que damos. Ahora mismo no ha podido venir aquí porque está en Londres. De gira con su otro grupo de joda. Afrobeat. Sí, anda por ahí de gira y es un grupo además bastante, bastante importante. Pero bueno, ella da preferencia a Zarzaparrilla, lo que pasa que justo le ha salido esto y ha tenido que ir para allí. Por ejemplo, la de Summertime, que la última que hemos tocado, pues la suele cantar ella y Gerard la ha cantado aquí hoy muy bien, pero Ani tiene su toque, ahí tiene... Bueno, doblemente, la verdad. ¿Y cuándo vosotros para Londres? Pues para cuando nos inviten. Pues tú dirás. Las calles de Londres os invitan. Las calles nos invitan, sí, cierto. Pues a un referéndum por la monarquía ahí, por ejemplo. Puede ser. Hay que cuadrar cosas. Por ejemplo, el año pasado no, ¿no? Lo de Berlín no fue el año... No, el invierno pasado no, el anterior... Hace cuatro. No, no. Hace año y medio. El invierno... A un viaje ahí, Ferre, Ibai y yo, ahí a Berlín y... iba a ser como dos meses así, y al final nos invitaron a Ámsterdam también, acabamos también pasando por Bélgica y un par de meses estuvimos así, ¿no? Hasta que nos echaron. Entonces tuvimos que volver. No nos querían más ya por ahí. En realidad es... de aquí y nos volvimos. Bueno, está bien. En realidad es curioso lo de Zarzaparrilla porque cuando estábamos con Cacas Blancas así, todavía no existía esto de Zarzaparrilla, pues andábamos ahí con la música irlandesa locos, ¿no? Queríamos hacer música irlandesa, y estábamos ahí escuchando música irlandesa a saco, y se nos ocurrió ir a Irlanda, ¿no? A aprender a tocar música irlandesa y no sé qué, pero como habíamos empezado con esto del swim, pues yo qué sé, estábamos también para ir a Irlanda, pero de repente pues no conocíamos a nadie en Irlanda y nos dijeron que era muy caro la movida ahí, no sé qué, total, que había un billete de avión por 20 pavos a Berlín, y dijimos pues a Berlín, que dicen que la cosa va bien ahí, y por eso fuimos ahí. También ahí se desarrolla un poco el tema. Uh-huh. Joder, sois un grupo con mundo. No te creas, ¿eh? No, solo ha estado ese viaje. No... Sí. Vale, no vamos a mitificar nada. Pues no sé, que queréis tocar otro tema. Claro, vamos media hora claro de programa, sí. Y vamos con pocos temas. Venga. Ahora vamos a tocar el de... Sí, ese tan famoso que... Ese famoso. Ats, no, Ats está en el disco, ¿no? No, el arpa de Uka. Sí, ¿no? Esta. ¿Vale? Aquí, ¿quieres hacer con esa? Vale. Lo que grabamos el otro día. Morricone, nos atrevemos ahí. Tenemos un tema nuevo. Sí. Morricone, vamos a, eso suena bien. Vamos a intentarlo. Ahora, después de la canción, explicamos a qué viene esto. Vale, sí. Thank you. Qué bueno. Esto no está muy ensayado. Ha empezado flojete, ha empezado flojete. Sí, ha visto fallar un poco, pero habéis cogido fuerza. Ha habido miradas aquí, ¿eh? Sí. Y bueno, ya, ya veo por qué se llama Morricone, era obvio. Sí. Y Esta la sacamos el otro día, porque hemos grabado como cuatro canciones para un teatro. Y H Teatro A se llama la compañía. Uh-huh. Y pues nos pidió grabar tres canciones para su obra y al final, las grabamos, las mandamos ya y nos dijo, al final quiero otra más, no sé qué, que era esta. Esta canción que hemos tocado ahora y la grabamos como pudimos, así, con las otras tres canciones anteriores, las grabamos con Javi, con el que grabamos el disco. Y ahora esta, pues eso, no teníamos mucho tiempo y la grabamos con una grabadora y al final quedó bastante guay, pero eso, pero no la hemos tocado demasiado todavía, por eso nos ha costado empezar. Ya veo. No, bueno, cuando habéis dicho lo del nombre, ¿es por lo obvio o tiene algo más detrás? No. No. Simplemente nos pidió... Vale. Él iba a usar esta canción y dijo, joder, ya que estáis, sacarla vosotros y así toda la música que hay la habéis hecho vosotros. Uh-huh. Y la sacamos, hicimos la versión y luego la hicimos en swing. Mola, el ritmillo este. En lo que sea. Como hemos podido. Nada, bueno, suena bien, aunque aún siendo una canción nueva. De los fallidos. Y bueno, pues... Uy, va. Ah, no. Parecía que el ordenador se había ido por ahí, pero no. No hay ninguna otra Carmen que vaya a llamar. Ojalá. Yo desde aquí animo a todo el mundo que, coño, que llame a la radio, que tenéis aquí una gente muy maja para... Está, o sea, ahora que hemos hablado del teatro y eso, el día, ¿qué es? El viernes que viene, el día 30 es, ¿no? Sí. Uh-huh. El día 30 es el estreno de la obra esta que ¿cómo se llama? Fuck you. Que está muy guapa. Nosotros el otro día vimos un ensayo y es el día 30 en el Anchoqui de Lorrio a las 10 de la noche. Uh-huh. Es el estreno y bueno, supongo que la obra va a estar rulando un tiempillo por ahí, así que ya muy bien. Y pues bueno, ¿qué nos contáis de... Para veros, ¿basta con salir al casco viejo o tenéis alguna fecha ahí para tocar más formal? Ahora no tenemos de momento ningún concierto y este mediodía domingo en el casco viejo ha habido gente que no se ha podido ver, así que probablemente el domingo que viene igual también, y si no durante la semana, ya sea dos a tres personas, al final como... Salimos a tocar cuando nos sale, a veces estamos tres, a veces dos, a veces cinco. Está muy bien eso, como os valéis, seáis los que seáis, podéis hacer algo, o sea, es la hostia. Siempre os arregláis para entre tres o siete. Porque al final lo que igual queremos es hacer música, ¿no? Sí, no, entonces, eso es. Entonces, pues buscamos igual hacerla, pues, con quien sea o de cualquier manera posible, ¿no? Y a ver lo que pasa también, pues también todo es probar y lo hacéis bien, os sale bien la jugada, vamos. Y hay veces también que igual estamos tocando en el casco y pues nos encontramos con los colegas que también tocan y se animan y o nosotros nos encontramos con ellos y al final nos juntamos ahí unos cuantos y tocamos lo que podamos. ¿Sí? Tenemos otra llamada igual. Igual. Tenemos una llamada en directo, ahora la paso. Sí. ¡Apa! ¡Egunon! No sé qué... Gracias, por llamar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que de la año. Movida que es no, que el... No decide ya, de año. El teléfono de la Irola es muy parecido al de Leche Garden y yo creo que estaban pidiendo semillas de puerros y esquejes de perales y peces en... Algo bolsitas, así. Injertos. Si quieres tocamos una canción, esto. Claro, sí, tocar. Sí, vamos a tocar porque nos quedan la hostia de cosas por decir, porque no hemos dicho nada, básicamente, pero se nos tienen que ocurrir. Muy bien, pues ¿con qué nos deleitáis, joder? Va, con una versión de una canción que se le han hecho demasiadas versiones igual, pero pues hemos hecho otra. ¿Cuál es? Un día en Texas. Ah. What's a restore? Versión muy poco versioneada, vosotros lo habéis dicho. No, pero es original, joder, me cago en la puta. Esto surgió, yo creo, en un concierto así, igual que estás tocando y no te quedan temas, la peña pide otra y te das cuenta que te apetece tocar más. Y no, igual yo creo que fue así, o fue en la calle igual. No sé, yo creo que te estás inventando igual. En Galdacao igual, ¿no? En Gasteche de Galdacao, yo creo que sí. En Gasteche de Galdacao yo creo que fue el primer día que la tocamos en directo. Todos juntos, así. Sí, pero... Y yo creo que ese día la tocamos todos juntos y algunos de los que tocamos ese día no lo habíamos tocado nunca. O sea, nunca lo habíamos tocado juntos. Sí, eso es lo que digo, que y surgió... Igual algunos sí que lo habíamos tocado ahí en la calle o así, cuando has tocado ya igual toda la tarde y estás repitiendo canciones en un sitio o en otro y al final, ¿qué? Pues, ¿qué tocamos? Bueno, vamos a ver qué sale con esta canción y al final salió esto un día, luego en Caldacao la tocamos y salió fue así, bien. Dejarla salir. Y pues hasta, al final... También nos hemos olvidado de esa canción, ¿no? Yo creo que ha habido una temporada que nos olvidamos de ella y un día nos acordamos y hace, yo qué sé, como 4 meses tocábamos esta, ¿no? ¿Os acordáis? Y venga, vamos a probar. Es lo que tiene, ¿no? A veces también que eso, lo que digo, de repente te apetece seguir tocando, alguno empieza a improvisar una y se toca, a veces sale bien, a veces sale de la hostia y a veces sale una mierda. Pero también las canciones se van forjando así, ¿no? O sea, se van haciendo en directo muchas veces. Este grupo, para mí lo que tiene especial también es que no... Ensayos ha habido pocos, ¿no? Ha habido ensayos igual... Dos serios. Sobre todo... Antes del disco. Yo lo más ensayo es... Así contamos en almuerzo. Justo antes del disco, como para cuadrar un poco las cosas. Ahí sí que tuvimos unos cuantos ensayos seguidos, que era como raro. Juntarnos en... Claro, pedirle así el local de ensayo para juntarnos en un local de ensayo y tocar zarzaparrilla. Sin era gente alrededor. Qué movida más rara. En un sitio cerrado. Sí. Y pusimos la funda de la guitarra para ver si echaban monedas, pero no echaba ni Cristo, ¿no? Pues solo estaba con nosotros. Hay 4 horas echabas a... Bueno, echabas a pedir, ¿no? Pero bueno, que sí. Al final es lo bueno de tocar en la calle, yo creo. O sea... aparte que te ganas ahí, pues bueno, que animas a la peña te anima a ti también, los días buenos, pues... lo bueno de tocar en la calle, de tocar así acústico, es que eso, no ha habido ensayos, porque los ensayos son en la calle, ¿sabes? Salimos a tocar en la calle. Tus canciones en la calle, o sea, las vas probando en la calle y vas... Eso es. Probando cómo te sientan a ti, cómo le sientan al público que con las que compartes, ¿no? Y eso pues también es como... Ensayas un directo al final, ¿no? Eso es otra forma de hacer música, es estar... Tú estás dando un concierto, en realidad, ¿no? Cuando estás de tocando en la calle... Es como se ha hecho originalmente la música, porque los locales de ensayos es bastante moderno, ¿no? O sea, es un uso moderno, ¿no?, de la música, ¿no? Al final, encerrarte en una habitación y grabar, pues al final, siempre ha sido así en la calle. Cierto es. Al final también, esto lo que decíamos antes, ¿no? Que triunfa mogollón, ¿no? O sea, vamos a un Gasteche, pues vas a un festival de 3 conciertos de punk y de repente tocamos nosotros y la peña flipa, ¿no? Normal, ya está dándolo todo, como si... A la peña le como encanta, en ¿sabes? Otro concierto de punk. Marcáis tanto la diferencia que, claro. Eso es inesperado también, o sea, bueno, claro. Ha sido para mí sorpresa también. Y luego vas a tocar a una residencia de ancianos, que todavía no lo hemos hecho, pero... Bueno, una vez sí que tocamos en Gasteiz para... No sé, con la gente que baila swim ahí en Gasteiz, se acercaron ahí... No sé dónde era ahora, no sé dónde era muy bien, pero que había ancianos por allí y se animaron a bailar y estaban ahí, pues... de gente de 80 años bailando como podía y... Que le gusta a todo el mundo, sí. Al final, ¿no? Sí, y no tiene horario ni sitio definido, ¿no? Tocamos pues en... Ni rumbo definido tampoco, ¿no? En Andoain tocábamos después de 3 bandas de hardcore y antes de 2 DJs de tecnopunk y en una fiesta que se llamaba Punks de Día, Bacalas de Noche... En una ocupa ahí de unos colegas. La Cuchiquera. La Cuchiquera, gente muy bonita. Y era raro, ¿no? Después de 2-3 conciertos de Traya, tocar nosotros y tocamos. Y estaba la pista llena de gente, no había más gente por la casa, todo el mundo estaba ahí metido y flipamos con eso. Me dijeron, aquí no pega, ¿no? Pero pegó. Pegáis más de lo que podéis llegar a creer antes de los conciertos. Sí, igual es algo bueno, pero a la vez es algo malo, porque a la vez igual estás tocando en la calle y de repente es a un puto facha que puede estar bailando así. Ya, el otro día nos pasó, el otro día tenemos una anécdota mala. Sí. Uy, ritmo, ya, eso queremos saber, venga. No, sin más, una chorradilla, pero... No, que sí, estábamos tocando en la calle y pues tenemos el disco ahí para vender siempre en la calle, ¿no? Y vino ahí un tipo y dice, joder, porque... Bueno, faltando. Porque no... No tengo una boda ni un bautizo, si no os llevaría a tocar. Y dijimos, joder, pues nos compró el disco y le dije yo, joder, tío, pues cásate. Y me dijo, ¿casarme? ¿Casarme otra vez? Y yo, no. Y hasta ahí todo bien, ¿sabes? Pero dijo, para casarme otra vez tiene que ser sumisa, no sé qué. Y fue como, mierda, uy, tío. Ahí ya lo jodió todo, ¿no? Lo estaba diciendo como mientras ya se marchaba ya con el disco, ya mientras se marchaba y nosotros en plan como, mierda, ¿qué está diciendo? En plan haciendo ruido para que no se le escuchase y fue como... Luego nos arrepentimos de no haber ido y quitarle el disco y devolverle los 5 euros. O no devolverle. No, los 5 euros no se devuelven. Pero como decir, no... Una torta, ¿verdad? Una torta. No, tú no tengas uno de estos discos. Bueno, lo va a tener ahí... No sé. Si tampoco se va a sentir ofendido con el disco. No, pero nosotros sí, ¿no? Como, sí, eso sí. Qué mierda, tío. Iba todo bien hasta que has soltado esta mierda. Era un imbécil y ya está. Y no, lo que quería decir antes también, que lo que decías antes, ¿no? De el swing, o no sé, hablábamos antes, que como que... Bueno, jazz o swing o lo que sea, como que ahora... Es algo de las altas esferas un poco, ¿no? Es de peña de pasta y así, y yo creo, tampoco soy un historiador musical ni nada, pero que es una música, el jazz y el... así que antes era bastante popular, ¿no? Y ahora es como, por lo menos aquí... Estuvo prohibido el swing. Eso. Por ser provocador y... En otras partes, no sé, pero aquí ahora mismo es como algo de peña de pasta, ¿no? Nosotros estuvimos hace un par de meses ahí en el Jazzaldi de Gasteiz y fuimos a ver un concierto de blues de un bluesman ahí mítico y tuvimos problemas, ¿sabes? Habiendo pagado 20 pavos de entrada y no teníamos sitio para sentarnos ahí a gusto, ¿no? Para verle de cerca y había la mitad de la zona VIP estaba vacía, nos colamos ahí como, joder, pues está vacía, pues nos colamos ahí, ¿no? Y había una vieja con un abrigo de bisón y 40 kilos de pote y un bronceado de Solarium diciendo, ustedes, ¿sabes? Tratándote por usted. Ustedes no estaban aquí antes, ¿no? No, pero estaba vacío el sitio, ¿no sabes? Y al final nos echaron, ¿no? Yo lo tuve que ver desde atrás el concierto, habiendo pagado 20 pavos. Desde una pantalla, ¿no? Que al final tienes las pantallas esas que ponen a los lados del escenario y estás mirando a la pantalla, ¿no? Que para sí, eso... Sí, es un poco absurdo. Para eso lo ves en la tele, ¿no? Es como... Joder, tío, si el blues es una música de esclavos al final, ¿no? Que sale de la peña... Que hagan una zona VIP en un concierto para la peña que paga más y que encima esté vacía y que no puede... Es curioso, ¿no? Lo que ahora es como... Yo creo que esa vieja, por ejemplo, de abrigo de bisón, no tiene ni puta idea de lo que es el blues, ni no sé qué, pero va ahí, como es algo que se hace... Da caché. Eso, ¿no? da caché, esa es la cosa, ¿no? Entonces, como da caché, va a verlo. O si la tiene y simplemente quiere apropiarse de ese rollo y... O también, no sé, pero o sea, el que estaba que tocando... Que le da igual la historia, vamos. El que estaba tocando, no sé su vida, ¿no? Taj Mahal era, no sé su vida, pero yo qué sé, o sea, hay negros, tío, que tocan blues... viejos, ¿no? Que quedan pocos de los bluesman ahí del principio que trabajaban recogiendo algodón, ¿no? Que eran como esclavos, ¿no? Al final. ¿Que eran esclavos? Eran esclavos. Y el rollo ese, ¿no? Pues la peña aquí dice, joder, esto es algo nuevo lo que hacéis, no sé qué. Que va a ser nuevo, tío. Si en los años 20 ya se tocaba esto, tío. Es súper súper viejo esto. Es lo que se escuchaba al Capone en su coche. Es lo que tienen los revivals musicales. Que, algo nuevo. No. Estás cogiendo el pasado y lo estás metiendo en un futuro que no... Igual es nuevo hacerlo en la calle o en un gasteche o... En el entorno que vosotros movéis o que yo, por ejemplo, muevo. Pues claro, es algo nuevo, pero por... Porque se mete dentro de nuestro mundillo, pero no lo es para nada. Y en otros lugares no lo es. Es novedad para algunos, simplemente. Bueno, es nuevo para esta época al final, ¿no? Y nuevo para... Pues igual para lo que tenemos entendido por lo que es la música... La música... Moderna, ¿no? Popular o comercial... Sobre todo que esto tiene un toque a posguerra, de la segunda... Y es como pertenece mucho al pasado, ¿no? Sí. A un pasado que mucha gente no quiere volver porque también trae recuerdos de una época muy inconsecuente, ¿no? Pues también marca mucho el reflejo de una época muy concreta de la historia, muy reciente, y eso pues también es un poco, yo creo que es eso. Que también se quedó un poco apartado por lo de la guerra y no, pues igual ahora hay que terminar de vivirla, no sé, o algo así, igual por eso resurge también. O se quedó ahí pendiente. Aquí está en un ámbito distinto, ¿no? Porque tú te imaginas una banda de swing, te imaginas media docena, una docena de personas trajeadas, completamente serias, en un escenario súper bonito, muy formales todos, ¿no? Y de repente dices, va, eran chicos que tocan swing, ¿no? Y aparecen cinco elementos allí, alguno han dado paseado, no sé qué. Y les ves, ¿no? Con la mancha de tomate de la camiseta. Bueno, balbuceando, así, no se le entiende. Joder, pero ¿qué peña es esta, ¿no? ¿Qué costrillas son, ¿no? Y no te da mucha confianza, en verdad. Pero luego cuando se ponen a tocar y dices, claro, hostia, es que no tiene nada que ver, ¿no? Como, sí, es que yo ¿Cómo es la apariencia desde fuera a lo que tocan? Y eso nos ha pasado mucho en el casco viejo, que estás montando para tocar en la calle, ¿no? Y pasa la gente y te mira, joder, mírales, no sabes, pasa nada, eran los veteranos, y te miran mal un poco. Pero luego te pones a tocar y se paran y dicen, hostia, que no son tontos, ¿no sabes? Mírales, y mira lo que están haciendo. Sí, yo he visto a gente que por el casco viejo está en una terraza tomando algo, veros, y de flipar en corredores, rollo de, hostia, estos chavales que bien tocan, sí, pero míralos. Claro, pero minutos antes, si nos hubieran visto pasar, hubieran dicho, joder, menos. Nos vamos de aquí ahora mismo. ¿Sabes? O algo así. Sí. Que yo los conciertos de swing que he visto son muy elitistas, ¿no? Pero eso, muy, muy, muy bien todo. Está todo muy bien, ¿no sabes? Todo el mundo está muy bien, todo el mundo tiene buenas caras, no sé qué. Al final los prejuicios musicales en cuanto al aspecto existen, sin duda. Eso es. Y ver a un punky haciendo algo que no sea punk, o sea, la gente no le cuadra. No, pero tampoco es ver un punky, es, yo qué sé, ver peña del barrio. Sí, era por un ejemplo. Con tu... Sí, no, pues no, eso, pues no ir arreglado. Un bombo que es un cubo de pintura, ¿no sabes? Y dices, joder, menuda mierda. Pues no, pues está muy guapo. Y suena muy bien. Y la base del bombo, gracias, es un jamonero, pues eso es muy guapo. Lo pasa con muchos estilos de música, yo creo también, ¿no? Por ejemplo, pones el flamenco, también puede pasar esto lo mismo que las viejas de Abrigos de Bisón. Igual vas a ver a un concierto en un teatro de flamenco y ahí y vale 50 pavos la entrada, ¿sabes? Que la mayoría de nosotros no se lo puede permitir, ¿no? Pagar 50 pavos o 60 para ver un artista. Un concierto de 2 horas no te puedes permitir 60 pavos, ¿no? Muchas veces. Pero luego el flamenco está en las calles también, siempre, ¿no? Ahí están los gitanos tocando, sí, en la calle flamenco. Pero eso pasa con muchos estilos al final, porque el punk mismo... hay conciertos de punk por 60 euros en grandes superficies y luego tienes unos conciertos en un gastecho. O sea, quien diga que el punk no puede ser elitista, pues es que en ciertos ámbitos puede llegar a serlo. Sí, puede ser, pero es un poco caca. Sí, o sea, es una contradicción en sí misma, pero es una mierda. Pero no deja de ocurrir. Igual es mi concepto, ¿eh? ¿No? Que, por ejemplo, el punk aquí está muy presente... Y en la calle está muy presente el punk y en las ocupas y en lo que sea, está muy presente, pero que también cualquier estilo vale, ¿no? Para hacer, yo que sé, una protesta o... Eso es. Y si encasillarse también un estilo, pues también te limita a igual expresarte siempre en ese estilo, ¿no? Y eso, no sé, pues igual es una tendencia bastante común también, ¿no? Hombre, aquí en la... De una vez adaptado un estilo, no crear un espacio para ya crear otro, ¿sabes? Al final la música siempre ha crecido por esa mezcla de estilos, de influencias. Sí, no, de hecho la Irola misma muchos años ha pecado de que solo se ponía punk. Y es rollo de, ¿qué pasa? ¿Que en una radio libre solo tiene cabida el punk? No, hay música libre de todos los estilos y vosotros sois un ejemplo de ello. Y el caso es que también vivimos un momento bastante pues importante en el compartir de música a nivel mundial, ¿no? Pues tenemos acceso a muchas músicas, a ver a muchos músicos, a disfrutar de muchos instrumentos y sonidos que hace décadas era imposible, ¿no? Y toda esa influencia, pues ahora hay que mezclarla, igual partiendo de los ritmos que ya tenemos, pues bueno, ya eso es... El resto vendrá solo, como hace siempre, ¿no? Es algo, no sé, es dejarlo también un poco fluir, no tampoco encasillarlo en que... Hacemos swing y ya está, ¿no? Pues no, estamos tocando swing ahora, sí, y es lo que se interpreta, ¿no? Pero mira, estos últimos temas también... Pues... El año que viene son cubanos igual, son cubanos. Oye, pues estaría de puta madre. Y bueno, llevamos ya una hora de programa... Y, pues, ¿qué os parece otro tema antes de pasar a la recta final? Por supuesto, por cierto, estamos alargando hasta ahora el suicidio solo por vosotros. Generalmente suelen ser programas de una hora. Es que ricasco, Astola, es que ricasco. Antes estábamos acordándonos cuando en el barrio te llamábamos Punk Astola, porque era el único que iba con cresta. Por Sondica, ese pueblo tan variopinto. ¿Sabes tú? Tenía que decir, ¿eh? Pero esto cala en todos lados en swing, pero en Sondica igual no calaba. Como cerrado. Si os ponéis en Sondica a tocar, la gente os echará money. Espero. Ahora que hablar. Intercambio, trueques. Bueno. Tranqui. Va. Por placer. Va. ¿A dónde? Thank you. Joder. Bueno, bueno, bueno. Con esos gritos ya se chirriaba un poco el ecualizador, joder. Me he pasado. No, los de Ferre, de hecho, eran los que más chirriaban. Pues mira, si, no, si no ha gritado. Si no ha... Tienes un registro alto, tú. Ah, no. Si yo le he mirado mal por haber gritado, porque me ha hecho así. Bájate el volumen de los cascos igual. Yo no gasto. Bueno, seguimos con la entrevista. Bueno. Esto era una versión, por ejemplo, Avalon, de... Esto es de... Es un estándar, vale. Pero ahora la descubrimos por los tíos estos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los de... Los mamones estos. No sé. Por Dukes of Dixieland, creo. Ah, sí. Pero vamos, que es una canción muy antigua que yo creo que no sabemos de quién ni de quién es. Bueno, pues estoy haciendo una entrevista de mierda, o sea, estoy dejando todo el peso en vosotros, no sé ni qué preguntaros, no me he preparado nada. Da por hecho de que ibais a hablar continuamente. Nosotros tampoco nos hemos preparado absolutamente nada. De hecho, no, es que vosotros no tenéis que prepararos nada. Vamos a hablar. Hay alguno de aquí que ni se acordaba que teníamos os ha olvidado de la entrevista hoy. Y ay, va, que pues, tenemos que ir para allí, vale, venga. Bueno, pero habéis venido, con eso ya vale, sí. Me conformo. Podemos hablar de gilipolleces todo el rato también, ¿eh? 8 horas, hace falta igual. Pero, bueno. No sé, por ejemplo, yo iba a decir también lo que hemos hablado de esta canción, ¿no? Que no sabemos ni quién es, ¿no? Lo que iba a decir es que nos hemos puesto a hacer versiones, ¿no? Hacemos muchas versiones, ¿no? Viendo ahora que tenemos internet, ¿no? Pues es súper accesible. Pues miramos un tema, nos mola y lo sacamos. Y, por ejemplo, cuando sacamos el disco tiene como, no sé ahora mismo cuántos, pero como 4 temas propios o 5, y lo otro son versiones, ¿no? Y hay algunas que queríamos poner, pues, agradeciendo a los músicos que han compuesto, y resulta que no encontrábamos de quién era, ¿no? Pues son canciones que llevan, que las ha versionado 100, 200 o 300 grupos, ¿sabes? Que al final es música, no sé si popular o cómo llamarla. Música popular, ya. Música popular. Sí, ¿no? Que no puedes ni encontrar de quién es, ¿no? Y, Esto me lleva a una pregunta un poco, no sé si retorcida o da mucho la vuelta. En este tipo de estilos de música hay como varias canciones que se, digamos, versionean hasta la saciedad y tal, y es algo muy común. Sí. Y ahora hay como cierta mierda de polémica con el rollo de las bandas tributo y así. ¿Qué opináis vosotros de ese rollo? Pues bueno, en general lo veo que hay una actitud generalizada de poca creación musical. Es repetición musical. O sea, es un poco, se crean más espacios para repetir música que para crear. Y eso es algo que lo he visto cambiar mucho en 15 años que iba tocando o más. A veces hay más espacios y la gente igual te pide más eso, una versión de no sé quién. O sea, no hay menos igual gente dispuesta a escuchar música, ¿no? O la creación de una música nueva, ¿no? Sí, que es más cómodo igual ir a un concierto a oír lo que ya te conoces que... Gente dispuesta a descubrir algo, ¿no? Claro, la gente pasa las canciones del disco antes sin tener una oportunidad de escuchar la canción. O sea, escuchan medio minuto y pum. Y antes, pues, no sé, había igual más paciencia para escuchar la música y igual... Y más atención igual. Eso lo vemos todos al final, ¿no? En las fiestas de los pueblos, ¿no? Aquí que siempre hay conciertos, ¿no? Es súper habitual que haya conciertos en todas partes. Pero no solo verbena. O sea, verbenas hay. La verbena al final también es algo que se hace a última hora de la noche, ¿no? Y que es para que la peña baile, para que la peña disfrute y salte y se emborrache y lo que sea, ¿no? Pero no solo la verbena. O sea, tú tienes grupos que se llevan escuchando aquí... 20 años y si llevas a fiestas de tu barrio ese grupo, pues aseguras que vaya un montón de peña, ¿no? Pero hay cientos o miles de grupos nada conocidos, muy buenos, haciendo música nueva, ¿no? Y que tocan por ahí y hay 5 personas, ¿sabes? 4 colegas y yo qué sé, y uno que ha aparecido por ahí. Y son los que están creando realmente, aunque igual sí los mismos resultados que el anterior, pero bueno, al final es un proceso creativo, ¿no? Como todos, y pues... Y se va alimentando de todas estas pequeñas experiencias, pero hay que darles también oportunidad para que se expresen, ¿no? Pero en vez de eso, llamas al lastre de las verbenerias. Sí. Y les pagas 1000 y pico pavos porque te toque 4 horas, canciones de mierda. Bueno, y acostumbras al público a ello. Canciones de toda, de siempre y de Y pues tienes 3 días de fiesta y jueves, viernes y sábado 3 a 3 verbenerias. Cobrando 1000 y pico pavos cada una, a que toquen como las mismas canciones, los 3, y en vez de dar la oportunidad a bandas del barrio, ¿no? Del barrio, que pueden ser unos chavales que en verdad van a tocar y dices, uy, son unos chavales que van a tocar y te cagas encima, ¿sabes? Y dices, si no arriesgas, joder, nunca vas a saberlo. De banda, ¿no? Bueno, pues, pues vamos a traer una verbenería. Igual es el miedo a lo desconocido, ¿no? El básico miedo a lo desconocido, de que no sabes lo que te va a salir, entonces voy a ir por lo seguro, que es una banda que va a hacer versiones, y que yo sé que todo el mundo se va a mover con estas canciones, aunque sea medianamente. Claro, y sí. Y no va a arriesgar a que se aburran con este grupo y con el otro no se divierta, ¿sabes? Y que sea... Pero es el verdadero lastre de la música en las fiestas de los pueblos. Y no tan pueblos, en sitios grandes también, es el lastre de las fiestas. Porque ahora eso, las bandas de tributo suelen tocar mucho en salas, así, las llenan. Sí, pero también porque las llaman al final, o sea, que al final hay todo, pues, hay toda una gente detrás que les llama, o sea, y que mueve todo eso, o sea, el público se le acostumbra a lo que se le da también un poco, ¿no? Lo que ofreces. Sí, si claro. Si ofreces eso también, pues al final, porque no, nadie pregunta al público lo que quieren que le hagan las fiestas del barrio, ¿no? Pues al final se decide un poco... Una banda tributo a una banda que ya no toca, que están muertos, o alguno está muerto y ya no toca, pues está, puede estar bien, ¿no sabes? No tiene por qué estar mal. Pero una banda tributo de una banda que sigue tocando es una vergüenza. Y existe a patadas. Es una vergüenza. Sobre todo porque no hay espacios para que las otras bandas... Para mí, porque siguen tocando. Si hubiera espacios equilibrados para que... No es un tributo. Yo creo... Es una copia. Sí. Para sacar panoja, ¿no? Yo creo que lo más extremo que vi fue en Fiestas de Santurchi, un tributo a Extremoduro, y Fiestas de Santurchi lleno, yo diciendo, ¡buah, pero qué mierda es esta! Sí, tributo a Extremoduro, tributos a Marea, rollos así, llenan plazas, en verdad. Pagarán el canon, igual. Pero llenan lo mismo que llenaría el propio grupo, o sea, me quedo acojonado. Pero son, para mí son un lastre, vamos. Igual les merece la pena. Porque son bandas que tocan, que todavía. Y después... tocan temas de ellos que han hecho rollo. Bueno, y os metemos esto y entre medias vamos a meter un temilla nuevo, a ver si cuela uno nuestro, porque nos aprovechamos de esta mierda para venderos nuestra... Y a la peña no le mola. No, y encima es una copia también, porque es es lo mismo. Es una mierda. Que pagarán el canon ahí a Extremoduro, ¿no? Pagan el canon de las GAE para tocar esas cosas. Supongo. Terrible. Pues sí, es una mierda. Bueno, más de lo mismo, al final es responsabilidad de uno mismo que la cultura se mantenga y que esté en la calle y que esté viva. Y pues pocas veces se le ha ayudado, realmente. Yo creo, bueno, pues, yo he descubierto con Zarzaparrilla, ¿no? Que he tenido varias bandas antes, llevo tocando unos años, lo que sea, y he descubierto con Zarzaparrilla, tío, tocando en la calle, que se debería hacer mucho más, ¿no? La música así, tío. Tocar en la calle cuando tú quieras, cuando tú quieras, ¿sabes? ¿No? Hay mucha gente que... ¿no? Conozco grupos o lo que sea que me dice, joder, tenemos en el grupo, pero estamos esperando, llevamos ensayando no sé cuánto tiempo, pero estamos hablando con ayuntas o con no sé qué, a ver si sacamos un concierto por algún lado, y es como, no, esa... Para mí, ¿no? Por lo menos, ¿no? Digo, esa no es la manera, tío. Coge tu instrumento, coge tu voz, coge tu ampli, coge lo que sea y sale a la calle, tío. Sale a la calle y toca y expresa lo que tú quieras. Al final nos han salido un montón de bolos de estar tocando en la calle, de que, yo sé, que la gente nos vea ahí, porque es donde nos ha empezado a ver desde el principio y si no, no nos hubiera visto. Y tocando ahí en la calle, pues al final mucha gente se ha acercado, nos ha ofrecido, oye, pues, ¿qué, tocáis también, o sea, solo tocáis en la calle o tocáis, si os contratan a algún lado, pues, os vendríais a tocar no sé dónde, pues tal, o nos cogen el contacto, ¿no? Y al final, poco a poco, pues van saliendo cosas, ¿no? Y lo irónico es que vimos en una época que tuvimos mucha más información musical y más acceso a instrumentos que hace 80 años cuando nació el swing, ¿no? Y mucho más tiempo igual para desarrollar música que tenía igual la gente antes. Y igual se hace menos, igual es una impresión mía, ¿no? Que igual se saca menos, o sea, se experimenta menos. Hombre, es que ahora hay una saturación de grupos importante que gran mayoría hacen lo mismo y a veces es difícil encontrar algo. A veces a mí se me hace que como que es difícil encontrar algo bueno entre tantas historias. Hay gente que parece que le da pereza y sin más, se queda ahí en lo de siempre. Hombre, si no crees que algo es posible, pues no lo vas a conseguir, obviamente. Si no crees que se puede hacer algo diferente, pues no. Lo de siempre... La movida es que mueve panoja y... Sí, es lo fácil. Y yo curro en el mundo de la farándula y, por ejemplo, el fin de que viene, pues voy a currar en un sitio por ahí, en donde viene una banda de por ahí, que son lo de siempre, pero mueven 18.000 euros de caché. Eso que es. Son 3 millones de pesetas, ¿sabes? Que mira todo lo que pudieras hacer con eso. Con 3 millones. Hay que, pues es mucha panoja. Pero es lo de siempre y a la gente le mola y la gente va. Y luego para pagarte. Y esto es culpa de la gente, no es culpa del que monta las movidas, es culpa de la gente que va. Porque hombre, si no fuera no se montaría. Ya, pero también es una de decir, va, voy a lo fácil, no voy a arriesgar porque si esto me da pasta, porque voy a cambiar. Si es más... la culpa es de la gente que va. Porque si no va, nadie monta eso. ¿No? Es lo que... Y también de los que montan, porque... Sí, bueno, porque a veces pasa lo contrario, que no va ni Dios y... Bueno, ahí se queda esa pasta, a tomar por culo. Es panoja de los ayuntamientos y cosas así. Que sí, a veces el sucio negocio de ciertos conciertos que, madre mía. Pero está claro que uno no puede esperar a que te den la oportunidad, ¿no? Pues hay que ir a por ella como siempre. Es lo que decía al final, ¿no? Que eso, ¿no? Lo que digo, hay un montón de bandas y eso. Siempre y... dices al final, tío. No sé. Al final. Al principio lo dices. Es mi forma de hablar en la radio, yo qué sé. Es mi forma de hablar en la radio. Que eso, o sea, hay un montón de peña que busca eso, ¿no? Tocar en sitio, tocar en... No, sal a la puta calle y toca, tío. Que la música... Hazlo cuando quieras, que la gente... Siempre hay alguien que te va a escuchar, tío, y... Sin Facebook, tío, en la calle. Sin Facebook, en la calle. En la que calle. Toda la peña también... Yo este verano, por ejemplo... ¿Sabes? Porque decíamos, va, estamos en la calle, pero bueno, de vez en cuando estaría bien pillar en algún bar, ¿no? Cobrar algo por tocar, ¿no? Y hablando con la peña, sí que tiene grupos que tocan bares y así. Dale el número. Pues... Sí, ha llamado antes. Pues eso, ¿no? Me decían, tenéis que haceros un Facebook porque, ¿no? Yo le preguntaba a la peña, ¿y cómo tocas en bares? Voy allí, les doy el disco y... Y les digo para zanjar una fecha o así, me dicen, no, Facebook, tío. Si tienes Facebook y la peña le da me gusta, ya los bares directamente van a ver que la peña le mola y van a contactar contigo y no sé qué. O sea, ahora te tienes que mover por Facebook, ¿no? Y estamos ahí tercos también en esa movida, ¿no? De decir, no nos vamos a hacer Facebook, tío. Vamos a... A vosotros desde luego no os hace falta. Bueno, ni le hizo a Luis Armstrong, ni a Edith Piaf, ni a muchos grandes, y a tanta otra gente, y tampoco hará falta en un futuro, o sea que es algo temporal. Lo de los me gusta de internet es algo muy real. No tengo ninguna intención de tener un Facebook. Pero al final el Facebook es una herramienta, pero que no la queremos... No, vosotros usar. Tenéis otra distinta que os da bastante buenos resultados. Que es la calle y que es más... Más antigua, más sabia. Estamos sí. A gusto, ¿verdad? No, está bien reivindicar un poco la música, volverla a la calle, o sea, volver que los carteles de los conciertos sean en la calle, que no sea todo un cibermundo de internet, de no voy a este concierto... No estés de lunes a viernes todas las tardes mirando en internet a ver qué hay el fin de semana, ¿sabes? Que salgas a la calle y veas lo que hay en la calle, ¿no? Y no solo eso, darle a la calle un punto de vida y no solo escaparate y comercio, que también es algo que también... Le falta mucho a la calle. Es más vida. Un mundo de internet y de caché, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros... Estos chavales, ¿cuánto cobran? Mira, pues te cobran 300 pavos y te dan un concierto. ¿Y estos cuánto cobran? 1.000 euros. Pues vamos a llamarlos de 1.000. ¿Pero por qué vas a llamar a los de Mil? No soy de ninguno de los dos. Y esto pasa en los ayuntamientos, los que organizan fiestas y todo. ¿Cuánto cobran estos chavales? 300 euros. Y estos 1000. Llama a los de 1000, que seguro que tocan mejor, ¿no? Sí. Es una gilipollez, pero así funciona el razonamiento de algunos. Esto pasa día a día en las fiestas. Sí. Y con la cantidad de dinero que se paga, pero una barbaridad a ciertos grupos, dices, ¿qué cuesta sacar de ahí incluso 100, 200 pavos para una banda de chavales que ha tocado? Porque les pagan nada. Pues simplemente le dan un par de tragos. 18.000 euros en una banda. Y dices, ¿qué te cuesta sacar de ahí unos euros para pagar a unos chavales? No. O sea, y están gente tocando gratis en fiestas. Si en verdad me llamaron una verbeneria o alguna mierda así, llamas a las bandas del barrio, que igual alguna es una caca, pero las otras son la hostia. Y te pueden traer gente del barrio. Unas cervecitas y unos bocadillos y a tope cervezas y esto, y te dan unos conciertos que te cagas ahí. Y vas a llamar a la puta mierda de siempre para ver lo de siempre y que también la misma gente de siempre. Y los imbéciles de siempre van a ver lo de siempre. Mercenarios en la música siempre ha habido y gente que los contrate también. Igual tocamos un temilla ahí, ¿no? Que estamos hablando ¿sí? de música y hay poco equilibrio. Venga, pero una ronda así, dos temillas ahí casi seguidos o algo así. ¿Qué? Venga, vamos a hacerle. ¿San Luis? No, San Luis no. Sin ánimo ni igual. ¿South? Ya. Pero bueno, ahí no pasa res. La he tocado antes por primera vez en esto y era... ¿Otra? No. Sí. Bueno. Indecisos estos chicos. Sí, siempre. Bueno. Es que... Vamos a tocar aquí lo que pasa, lo que suele pasar muchas veces. Vamos a tocar una Carnet Hit. Que todos juntos no... Hay canciones que todos juntos no le hemos tocado nunca. O pocas veces. Me mola eso. Ahora pocas veces. Pero como queremos renovar un poco, ¿no? Y tocar cosas nuevas, pues... Pasa esto. Cambiando los protocolos. Venga, pues va. Thank you. puta madre. Otro seguido igual, ¿no? Venga. Sí. Dos temas aquí seguidos de Zarzaparrilla. Estáis en la 107.5 de la FM en la hora del suicidio, con un programa muy atípico en el que no estamos poniendo punk, que ya raro en nosotros. Hoy es la hora y media del suicidio. Sí, porque no está, encima llevamos ya una hora y media, no está Dauten, esto es todo muy extraño. Suicidio. Dauten va a decir, pero me voy un día y aquí la estaba me ha traído aquí a... Realmente se ha traído Dauten. A unos hipsters, me ha traído unos hipsters. Me la ha liado la estola. No, la ha liado él encima. ¿Qué me dijo el otro día? Nada, el siguiente día Zarzaparrilla, ya está, ha hablado. No me dijo nada. Pero bueno, esto es un ejemplo de lo que va a ser esta temporada de sorpresas maravillosas en la hora del suicidio. No creo, pero bueno. Sí, hombre, sí. Claro, ¿no crees sí. o esperas que no? ¿O de... que sí? Espero que sí. Sí. ¿De qué estábamos hablando, Astola? Estábamos hablando de que hay que renovar la movida. Que el punk pues... está de puta madre también, ¿eh? Pero... O sea, tampoco vamos a meternos aquí con el punk, pero... No. Pero hay más cosas. Pero sí. Hay más cosas y... Sabemos que en la hora del suicidio pecamos de ello, pero bueno, somos un programa especializado en punk, pero con esto demostramos que... Somos animales de costumbres. Pero bueno, dado que en La Irola ahora mismo no hay tantos programas musicales como había hace unos años, tan variados, pues bueno, damos esta oportunidad. Oye, que si quieres, para que te quede más tranquilo y no tengas problemas con el Dabuten, te podemos tocar la Antitodo en Swim, ¿eh? Si quieres. Oye, eso sería, estaría muy bien. Habíamos pactado de no tocar canciones del disco, pero la tocamos. No vas a ver el disco porque las va a grabar. No he firmado en ningún lado, tampoco. Vamos a tocar. Yo no tengo esta grabada, o sea que bueno, tampoco yo. Vamos a tocar Antitodo y. Me había preocupado a Puncastola por el tema, ¿no? Bueno, preocupado, ¿no? No, la verdad es que no estoy muy preocupado. Hoy es un domingo que me la suda todo un buen rato. Muy bien, muy bien. Pues has triunfado con nosotros, ¿eh? Estamos ahí. Acá ya está, venga, me tocamos. Eso es, vamos, venga. Vamos a tocar Antitodo y está juntada con una versión de Oya, un grupo de Navarra, ¿eh? Que nació de una gaupasa extrema. Como nacen las buenas cosas. Thank you. Joder, qué bueno. No sé qué más decir. Oye, pues llevamos ya un buen cacho de programa y todavía no vamos a despedirnos, pero vamos a ir ahí con las últimas cosas. Estola, ya sabes, ¿eh? Vamos a ir marchando igual, ¿no? Sí, más o menos. Lo checho disimuladamente de la discoteca. Haciéndonos a la idea. No sé, pues algunas últimas cosas que queráis decir o algo que queráis decir al mundo, que a la mundialmente conocida Irola Irratia. Pues nada, que ánimo a esto, ¿no? Bueno, al que quiera hacerlo también, ¿no? Tampoco creer, decir es que, crear. Es, que es lo único que existe en la vida. Creer es crear, dice Gerard, el negro de la banda, el gurú. Y... El groove. El que pone el groove. Y nada, que ánimo a tocar en la calle, que la música tiene que ser de la calle para que la escuche todo el mundo y... No sé. Y que no haya elitismo. Que también es una aventura la movida. Te puede pasar de todo. Desde tener una pelea a que te den paella un día para comer. Hasta tener una pelea y todo. Tener una pelea también. ¿Y paella? Paella. Un día de paella y caña, es un día que te ofrezcan prostituirte por 10 euros. Puede pasar de todo, hay anécdotas ahí a... Cuéntala. Ya lo he contado. ¿Cuándo? Ahora mismo, muy por encima. Pues una anécdota que tenemos ahí de Berlín. ¿Qué tienes? Una anécdota de Berlín que cuando estábamos por ahí, pues eso, tocando todos los días en la calle, ¿no? Para ganarnos el pan con una salchicha en medio y mostaza. Con un poroto. En Berlín, con un poroto de carne. Y nos pusimos a tocar un día en la entrada del metro. Y había una mujer ahí bailando totalmente motivada. Y así una mujer de la calle, ¿no? Y se me acercaba todo el rato y pues me decía cosas, ¿no? No entendía muy bien qué me estaba diciendo. Empezó a tocar las cuerdas de la guitarra, ¿no? Tío, joder, ya está aquí la típica petarda molestando, ¿no? Tocando las cuerdas de la guitarra, avasallándome aquí. En plan, baila, pero baila un metro, ¿sabes? Que respeta la música, ¿no? La canción que estamos tocando. Hasta que un momento ya se me acercó ahí como muy, muy cerca de la boca, muy cerca de la cara y me di cuenta en el mismo momento que me dijo John, ¿no? Me dijo, quiere sexo, tío. Y me estaba metiendo 10 euros en el bolsillo para follar, tío, quería follar. Y yo le dije que no, que no, que se quedase los 10 euros, que no iba a pasar eso y al final dejó los 10 euros ahí, ¿sabes? ¿Cómo te decía ella? No me acuerdo. Dejó los 10 euros ahí y se piró moscada porque ya no había cumplido mi parte del trato, ¿sabes? Pero yo no, nunca había hecho ese trato. ¿Sabes? Half hour for 10 euros. Decía. Half hour. Con una boca negra ahí y aliento. Tampoco, era guapilla. Vamos a tocar mejor. Sí, pues con los últimos temas que queréis tocar, a ver. ¿Tienes algo preparado, algo pensado? Ya has visto que no, a lo largo de esta entrevista. Igual el último tema lo tenéis pensado, o el penúltimo al menos, no sé. No hay nada preparado. Muy bien. Vamos a hacer Avalon y no hemos aguantado y lo hemos tocado antes. El de... Muy bien, acabas de hacerlo tú mismo. Algo queda por ahí seguro, ¿eh? Sí, algo tendréis que tocar. Nada, son menos cuarto, yo creo que igual unas palabras finales y mientras os pensáis un tema para acabar el programa, porque después de esto viene el 28 encendido. Nada, pues queremos agradecer a toda la peña, como pone en el disco, a toda la peña del pueblo, que damos la chapa desde hace 2 años ahí y animamos y damos la chapa y molestamos y de todo, que a la peña del pueblo del casco viejo. Al de Sarra. Que nos apoya ahí a tope y que nos echa sonrisas y pasta y pinchos y cañas y que nos cuida mucho. Que ojalá fuesen tratados todos los currelas así, no solo los músicos. A los sinvergüenzas de Vitoria también, que nos llaman a tocar mucho por allí Se lo pasan que flipas con nosotros. Nosotros con ellos también. Que es la peña que baila allí. Que baila swim allí en Gasteiz. Que no puede no bailar swim. Si le das swim, empiezan a bailar. Sudando como cerdos a 40 grados si hace falta. Vamos ahí. Bueno, esto son unas bonitas palabras finales o no sé. No te creas, ¿eh? No. Pero un buen temazo final, espero obtener. Pues no hemos pensado. En la hora del suicidio nos encantaría una versión de Billy Idol. Hablo por Dabuten. Eso para la próxima entrevista, porque Billy Idol no lo tenemos muy catado. Ninguna, estoy haciendo para que... Bueno, pues sí, improvisamos una, ¿ok? Hombre, improvisar aquí algo así de en primicia estaría guay. ¡Ach! ¿Os parece? Tenemos Ach. Esta canción habla de una cosa que le pasó al Dendakari. Sí, a Chach, la que salva. A Urkullu le pasó una movida en casa y... Sí, contamos rápido. Sí, contar. A Urkullu, ahí en Ajuriania, le pasó que volviendo con su pitbull blanco, llamado Hatch, le pasó que el Ertzaina que guardaba ahí Ajuriania, pues se debió poner nervioso mientras imaginamos que el pitbull blanco iba con la lengua afuera y moviendo el rabo para darle un abrazo, y se puso nervioso, tuvo un ataque de pánico y le disparó 8 veces al perro, pero no le dio ni uno, y bueno, el Ertzaina luego está de baja y la hostia, y entonces nosotros hicimos la comparación de los 8 disparos que echó el cipayo con las 8 fichas de la rana, que nosotros estamos todo el puto día jugando ahí en Lormanche. Cuando tiras 8 fichas y no metes ni una. Pero bueno. Muy buena comparación. ¿Verdad? 8 fichas, 8 balas. Todo en caja. Un pitbull blanco y sí, una rana. Es como un western. Thank you. al Puente San Antón, que no podía faltar. Y dedicada al que nos ha pedido antes, la llamada de antes, que nos ha pedido la playa de Bilby, ¿no? Ya que esto no es Cacas Blancas y no podemos tocar la playa de Bilby, tocamos el Puente San Antón. ¿A ti qué te parece, Astola? Da igual, ¿no? Me parece guay, pero pensaba que ibais a acabar y os he bajado, pero he vuelto a subir el micro. La única que habíamos dicho que íbamos a tocar, bien, ¿eh? Perfecto, el Puente San Antón. Sí. Encontrado a tú, para el Puente San Antón, el Puente.